sinceramente, para decir que la búsqueda ha tenido cierta inconformidad, pues los padres de familia también lo han dicho y han sido claros con su mensaje. La reunión que se tuvo con Enrique Peña Nieto, que pues, asistieron los padres de familia y ellos se dieron cuenta de cómo las mentiras directas del presidente de la República, y se dan cuenta y nos damos cuenta también nosotros de que pues simplemente han sido todas las supuestas búsquedas de los compañeros desaparecidos, detenidos desaparecidos, el día 27 de septiembre, pues no se han dado tal y como se debería. Nosotros sabíamos de que desde un principio, junto con la Gendarmería de ahí de Iguala, del estado de Guerrero, ya se tenía una búsqueda, pero lo malo de todo esto es que las búsquedas las estaban haciendo en las fosas clandestinas que se tienen ahí en el municipio de Iguala, cuando nosotros sabíamos que los policías municipales de ahí del municipio de Iguala fueron quienes directamente se los llevaron. Así que por ningún motivo el gobierno debió haber buscado en las fosas clandestinas que estaban en el municipio de Iguala, ahí afuera de la ciudad. Pero aquí el problema está en que, si todos nos damos cuenta, hay personas también que han vivido y han estado en lo que es una desaparición forzada por parte del Estado. Aquí la situación está en que los restos humanos que encontraron en las fosas clandestinas de Iguala, pues no, directamente no pertenecían. Al principio decían que eran de los estudiantes, pero pues siempre han tratado de meter, ¿sí?, el miedo, y han tratado de decir supuesta verdad que para nosotros pues no tiene nada que ver con lo que el gobierno ha dicho y con lo que todos los medios de comunicación han dicho, porque hay que recordar algo importante en todo esto, de que los medios de comunicación también son los que han intentado crear ciertas mentiras a través de lo que han sido las búsquedas de nuestros compañeros. O sea, si lo están buscando, porque así se hacía saber también, de que hasta por aire estaban buscando a los compañeros, con tanta tecnología se preguntarán, por vía satelital es fácil encontrar a una persona perdida. Lo malo de todo esto es que los hechos sucedidos el 26 de septiembre allí en Iguala, estando a escasos metros el ejército, o sea, uno se pone a pensar, ¿no?, ¿cómo es posible que estando a escasos metros del ejército no haya ido a pararse siquiera, llegando 2 horas después de lo que pasó? Y ahí nos damos cuenta de que pues, el gobierno prácticamente es lo que, la culpa directa es pues, del Estado. Y ahora con lo que andan diciendo por ahí y han tratado de maquillar toda la situación actual de la búsqueda de los compañeros, haciendo creer a la gente que, y a nosotros también, que pues ahora han encontrado ya restos en un supuesto basurero en Puerto Acula, algo que es totalmente mediocre, pues algo tonto por parte del gobierno, y pues que ahora sabe que ya con todo esto pues no tiene con qué sacársela. Aquí lo malo está en que ha hecho y ha intentado hacer tantas cosas junto con los medios de comunicación que no hay pues para decir que los compañeros están o son directamente los que han encontrado algo. Es una mentira bien maquillada, una mentira bien hecha, un teatro que no tiene nada que ver con lo que nosotros sabemos, y pues prácticamente el gobierno quiere desvirtuarnos también las movilizaciones a nivel nacional con todo lo que está sucediendo. Intenta desarmar y desarticular todas las movilizaciones que se han creado a nivel nacional y en el estado de Guerrero también, por lo mismo de que ahora presentando supuestas declaraciones, pues no se puede creer tampoco, no se puede decir si es real o no. Aquí las peticiones de los padres de familia y las peticiones de las exigencias, mejor dicho, de los padres de familia y de todos nosotros, es de que los compañeros nos presenten con vida, porque pues así fue como se nos llevaron. Y a más de 50 días ya nos damos cuenta de que pues el gobierno mismo ya no sabe ni qué hacer también, teniendo toda la tecnología del mundo, la mejor tecnología, y aún así no puede. Es ahí el problema, es ahí todo lo que está pasando en el estado de Guerrero, la situación que se vive dentro de la sociedad también, con un miedo que intentan meter. Nosotros le llamamos estado de shock, porque a la sociedad es lo que le intentan crear miedo, crear una forma en la que ya no la gente se levante a protestar por sus derechos. Creemos que hay coyuntura con todo esto, y como decían los padres de familia, y es bueno retomarlo, de que no nada más estamos peleando por los 43 compañeros, sino porque han sido miles de personas que han desaparecido en el país. Los padres de familia lo han dicho ya, no es justo, nosotros lo hemos dicho también, no es justo que a tantos días ya de la desaparición y a tantos años de esta década que ha pasado, no haya todavía respuesta por parte del gobierno para decir que México, que supuestamente es un país donde hay una libertad, cuando vemos que pues no es así y todo lo quieren ver a la manera de la que ellos buscan plantear las cosas para mantener a la sociedad callada y sin ningún levantamiento de la sociedad exigiendo sus derechos. Y todavía esto, lo que acaba de suceder a escasos 50 días de lo sucedido, ha revivido también las manifestaciones en los estados del norte de la República. Hay que recordar también a los 49 bebés que fueron también desgraciadamente pues muertos ahí en la guardería. O sea, ha revivido todo esto, y así tiene que ser, porque así lo que ha pasado, pues ya la gente está cansada, nuestros padres de familia están cansados, y nuestros hermanos